en la sesión de tarde, antes de pasar a una pequeña sesión de juegos y sacar ese niño y niña que llevamos dentro y que no puede faltar en una buena conferencia que se precie. En las modernas conferencias del futuro, el papel va a ser de los niños y de las niñas. Entonces, no sé, nosotros lo tenemos así hasta las 7, poquito todavía, o poquito mucho. Bueno, lo hablaremos un poquito. Entonces, la idea es que ahora, de cada taller, el responsable del taller va a hacer una pequeñísima introducción y después abriremos un turno de palabra a los que han participado para que hagan también sus aportaciones. Y entonces vamos a empezar con cualquiera de los dos talleres. Con Fernando, que está por aquí. Fernando. Coméntanos brevemente lo que ha sido tu taller y un poco cómo lo has vivido. Bueno, habíamos fusionado dos talleres, entonces el global, el que tiene en la cabeza el concepto global, es Mark. Así que el que ponga el contexto. Pues yo me gustaría pasarle el turno de palabra al. No, en verdad, primero cómo interiorizamos el dinero, luego lo que es una red única de trueque local. Y luego lo que hemos hablado un poco de las redes, creo que tenemos lógica. No veo la lógica. En el taller la idea era ahondar un poco en el tema del dinero y cómo fue nuestros primeros contactos con el dinero, por qué, a través de quiénes nos dieron el dinero por primera vez, qué actitudes nuestros padres o quien sea nos han podido transmitir, como de ahorrar como un loco o de gastar como salvaje, y a partir de ahí pues intentar dar atributos negativos y positivos al dinero y la forma de usarlo, y sobre todo intentar relacionar como lo que aprendimos en la infancia, en la juventud, cómo nos ha seguido afectando en nuestro manejo del dinero a través de nuestras vidas. Bueno, yo creo que estuvo bien, nos faltó como media hora o una hora de tiempo y una habitación como esta, porque estuvimos en el patio y yo pasaba frío al final personalmente, pero aparte de eso, pues con la ayuda de Ulises, yo creo que salió bien, corrigió todos mis errores a tiempo y ya está. Bueno, ahora si alguien de los que ha participado en el taller de cómo interiorizamos el dinero quiere aportar cualquier cosita, pues es un turno de unos minutos para contribuciones varias en este campo. La apuntadora puede decirnos cualquier cosita. Pues sí, ahora digo. Tengo aquí las conclusiones, puedo leer de las conclusiones. Bueno, las conclusiones, y si falta alguna que no quede aquí receta, que vengan después en el computador, podrían ser que. El poder es nuestro, no del dinero. No podemos otorgarle tanto poder a este sobre nuestras vidas. Podemos crear dinero para conseguir nuestros objetivos. Esa sería la segunda. El dinero solo es una herramienta. Otra sería nosotros generamos la riqueza, el dinero no. Hay que buscar un. Lo que se refiere es que nosotros generamos la riqueza, el dinero no genera riqueza, somos nosotros. Hay que buscar una unidad en las diferentes opiniones acerca de qué es el dinero y para qué sirve. Y el dinero no puede ser cómplice de la injusticia, ni acuerdo. Ya está. Dale, bonito. ¿Alguien más que haya participado en el taller? Sí, pues bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien Macarena. Yo me quedaría con lo que, perfectamente con lo que ella ha dicho. Bueno, uno de los motivos del taller era cómo nuestras experiencias pasadas que hemos tenido con el dinero condicionan la aproximación que tenemos hacia él ahora en el presente. Era un poquito la idea del taller, hacer una reflexión de en qué medida aquellas experiencias iniciales que tuvimos con el dinero, cuando éramos chicos, con nuestra familia, con la gente, están en la base de actitudes actuales que tenemos hacia el dinero, que pueden ser positivas o negativas, pero en cualquier caso no son autónomas nuestras, sino que vienen dadas. Y como también, supongo que había una segunda fase de detalles que no hemos podido explorar con más detalle, cómo podemos empezar a crear una actitud más nuestra, más autóctona, autónoma, en relación con el dinero y que pueda ser más positiva también, en la medida que, como decía Muriel, también tiene una parte creativa que puede ser útil para nosotras como colectivo. Entonces era algo que queríamos explorar y que a lo mejor no hemos conseguido llegar a explorar toda, pero bueno, hemos dado algunos pasos. No sé si en relación con esto alguien del grupo querría decir algo, ha visto algo, ha sentido algo. Y digo bien la palabra sentir porque también es importante en este taller en particular que dejáramos un poquito toda la parte lógico-racional con la que solemos responder al tema del dinero y que fuéramos mucho más emocionales para ver realmente qué está debajo de todo lo que somos capaces de decir porque hemos leído muchos libros, porque tenemos muchos amigos que hablan así del dinero. No, no. ¿Cuál es nuestra reacción más visceral, más real? Y a partir de ahí ver cómo podemos trabajar para tener una actitud que puede ser interesante en nuestro beneficio, en realidad. Bueno, una impresión corta que estábamos en los grupos pequeños y hablando de cómo fue el primer contacto y yo me di cuenta cuánta cuánta suerte, gracias Marga, cuánta suerte he tenido porque yo nunca tenía ese sentimiento que no alcanza y había otras personas en mi grupo que han crecido con el sentimiento que el dinero nunca alcanza y eso lo hace no como con mucha presión todo el tiempo y eso me impresionó y estoy muy feliz que a mí no me tocó esa experiencia. Yo no estaba en el taller, pero bueno, te respondo un poco sobre el tema del porqué de hacer un taller como este en esta conferencia. Y creo que, bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? A la noche tenemos una presentación de la conferencia más completa cuando ya estemos todos. Y vamos a ver la importancia que tiene la visión, ¿no? El cambio de paradigma, ¿no? Y nosotros, toda nuestra visión, los ingredientes que tiene, los hemos cogido en eso a lo largo de nuestra experiencia, ¿no? Y este taller creo que tenía mucho sentido para conectarnos con esto, ¿no? Pues bueno, para saber dónde estamos y a partir de aquí con qué contamos para construir lo próximo. Bueno, vamos a dar unos segundos a los silenciosos, tímidos, introvertidos, retraídos. Y si no, pasamos al siguiente taller. Bueno, yo quería comentaros porque yo también, de la manera que me veis, también estoy con vosotros. Y tenía un poquito de envidia sana a los que estabais en el taller, porque me hubiera gustado contar cosas de cómo yo veo el dinero, seguro que muchos de vosotros. Quizás un poco eso que dice Sara, ¿no? De cómo estamos anclados a esos condicionantes para venir a lo mejor a pensando que nos vamos a encontrar la solución, ¿no? Con otras fórmulas, a lo mejor como decía Fernando, los bancos del tiempo no son como, no están en un manual, ¿no? No hay cosas en los manuales. Y bueno, yo sí, desde luego, tengo mucho lastre, ¿eh? Personalmente, me imagino que a lo mejor lo que nos cuenta Muriel es diferente y eso es lo que creo que podemos limar en la estancia que tengamos aquí entre todos de ver cómo a otros le han pasado otras cosas y ven las cosas de otra manera que con nosotros, ¿no? El proyecto que yo he intentado contar brevemente era un proyecto que se está haciendo y que tiene todas las incertidumbres y ninguna seguridad o muy pocas seguridades, y entre estas seguridades hay dos que yo creo que son fundamentales. Una, que los estos proyectos tienen que hacer de abajo arriba, que tienen que ser muy locales, muy pegados al terreno, es decir, que no tienen que obedecer a un modelo, a ningún modelo ni europeo, ni estatal, ni a un modelo local. Y luego ya veremos si lo local se encuentra con lo regional y lo regional con lo... Pero el modelo es de abajo arriba. Bueno, esa seguridad. Segundo, que desde el punto de vista práctico, lo más importante que transmitir es una noticia muy positiva. Es una experiencia muy buena para la cohesión social y la integración de la gente. Facilita muy, muy mucho este tipo de experiencia, la integración. Esa, la facilidad de interrelacionarse económicamente abre muchas puertas de relación. Y de las incertidumbres... una que me han transmitido, que ya es lo último, una que me han transmitido sobre la independencia, la autonomía de los proyectos, porque ahora nosotros estamos en un proceso que tiene peligro, y es que es un proyecto que ha pasado de ser un proyecto experimental, privado, de gente, a un proyecto con cierta implicación pública. Y ahí hay también un riesgo de manipulación. Esto de los bancos de tiempo, yo he visto proyectos de banco de tiempo montados de arriba abajo por ayuntamientos de un modo muy dirigido y solo para la galería y para que vista en el programa electoral. Sí, bueno, habíamos planteado la charla un poco 50-50 y al final, al hablarnos Fernando de toda su experiencia y viendo que suscitaba mucho interés el ver una experiencia real y cómo en relativamente poco tiempo toda la evolución lo ha explicado muy bien, cómo con todas las polémicas que han tenido entre ellos, ha habido una decisión de un estudio por motivos que se podían arreglar y esperemos que se arreglen. Y cómo han ido creciendo y a medida que iba hablando, pues es medio decidido abandonar un poco lo que había debería haber sido mi taller. Simplificándolo, simplemente haciéndole preguntas concretas como esa red local suya podía interrelacionarse con otras redes vecinas, incluso más grandes, como la de Mallorca, la cual ella ha hecho la pregunta de decir, oye, ¿cómo puedo cambiar yo ensaimadas de Mallorca por jamones tuyos, ¿no? sin usar dinero? Y con ese tipo de preguntas y demás, le hemos puesto un poco en jaque a Fernando, porque él está en el punto este de que se llevan muy bien, llevan un desarrollo bastante bien guiado localmente, pero no tienen muy claro cómo interaccionarse con otros grupos provinciales, autonómicos o como sea. Y nada, así a base de preguntarle así cosas así en concreto sobre la interrelación, ha sido una manera de simplificar el tema que quería proponer yo. Y al final, pues bueno, a toda prisa y corriendo hemos decidido, pues no sé, dentro de la técnica de los seis sombreros pensadores, digamos que hemos ido directamente al verde, al sombrero verde, que es el de ofrecer herramientas para una formación de redes, y en el cual ha salido la polémica, digamos, que no tenemos claro, o que nos gustaría, del tema a lo mejor de la centralización de los datos en que fueron accesibles a quién. Y nos hemos quedado un poco ahí. Y no sé, que replique y que hable alguien más sobre los datos. Solo quería replicarte que no es que no tengamos claro si cómo relacionarnos o integrarnos en redes, que no tenemos necesidad. No ha surgido la necesidad porque es una experiencia tan incipiente, tan inmadura, que la necesidad no se ha planteado todavía, no, no ha surgido. No, él era el apuntador, ¿eh? Se lo pasaban con motivo. Con micro, ¿no? Sí, con micro. Para mí ha sido muy interesante todo lo que ha hecho Fernando, porque es bajar a concreto un montón de cuestiones que yo ando pensando para poner en marcha, buscando dos años por detrás de él. Eso ha estado un poco solo. Y luego la última parte ha sido como hablar de la red de redes, y es como lo que ya has hablado, que es como el conflicto entre descentralizar, ¿no?, que las economías locales tienen, ¿no?, como objetivo, y la centralización, que supone como unir una red de redes, pero es como una volver a centralizar de alguna manera, ¿no? Entonces es como un proceso en el que hay que estar atento para que la centralización, pues, no suponga otro cambio o acumulación de poder, ¿no?, desde el punto de vista. Y luego otra cosa que me habéis dicho, es pues que creo que ha habido un sentimiento, yo lo he sentido ahí, como que muchas de las personas que estamos en este taller y allá abajo en este rato, pues como yo estoy un poco picado, veo que aquí hay personas muy interesantes para mí, y lo del tema de la lista de correos, ¿no?, que porque ha habido una lista de preconferencia con la participación, pues como que creo que hay un sentimiento como de conservar los contactos de todas las personas que estamos aquí, porque me parece que en estos tres días, no sé, yo tengo ahora un poco de ansiedad y no voy a poder hablar con todos los amigos. Ah, sí, el tema de las redes, ¿no?, porque tú has estado diciendo que lo importante que es hacer redes y traer a tu localidad, a tu entorno local, pues experiencias de otro sitio, que a lo mejor tú andas enfrascado, ¿no?, en problemas tuyos que en otros sitios has solucionado, ¿no? Eso pues es un punto a favor por el concepto de red, ¿no?, de contactar, ¿no?, de salir un poco de lo local. El tema de la red de productores y consumidores que se montan, me parece que no sé mucho, no decir nada. ¿Quieres decir? Sí, que digo. Sí. No, yo estaba contando la experiencia que hemos tenido en Extremadura. Bueno, nosotros tenemos una asociación de consumidores ecológicos en Badajoz. Y lo hemos unido en una red que se llama Extremadura Sana, y que engloba tanto a productores como a distribuidores, y también queremos que entren empresas de transformación de productos ecológicos. Y yo comentaba que su experiencia me parece súper interesante, pero lo bueno de las redes es que los problemas locales que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra asociación, que es pequeña, se van a seguir manteniendo, porque siempre tienes que actuar a nivel local. Sin embargo, el flujo de información te resuelve muchísimos problemas, ¿no? Y eso es un poco lo que he contado. Un poco lo que comentabas venía porque se creaba un conflicto, ¿no?, cuando hemos planteado lo de las redes, pues si ampliar o no ampliar, y un poco también se ha visto, al menos yo desde he visto, que según qué tipo de cosas las redes funcionan de una forma o funcionan de otra, ¿no? En el caso del dinero tenemos lo que comentábamos del valor añadido, que sería el IVA, ¿no? Y claro, hasta cierto punto pues hablábamos de que si se hiciera una red más amplia, pues habría problemas con el Estado, por ejemplo, pues porque podría ser fraudulento, ¿no?, hasta cierto punto. Y nos hemos planteado pues que habría, todo tejido tiene su bueno, no he tejido nunca, pero a este nivel pues tiene sus claves y sus formas. Luego igual, no sé, si alguien apetece, podría hacer un poco de resumen de la moneda. sé, igual si quieres explicarlo tú. El trabajo comunitario. Se ve que en la zona de Castilla pues da unas campanas para llamar a, pues, a Pueblo a trabajar a la comunidad, para la comunidad, a arreglar caminos, así, ¿no? Me ha hecho pensar pues, que pues, el lado Sulán, en la zona de Navarra, que es la misma palabra, que se podría usar el día de mañana. Y en Cataluña es Tornallón, para, ¿no?, que es también un trabajo comunitario, y me ha parecido muy buena idea para... Después, que ahora mismo ellos, en resumen, pues son 15 minutos, la huelga hasta 15, son 15 minutos, la equivalencia en euros, al momento está a 2 euros, es decir, que una hora de equivaldría a 8 euros, que bueno, es parte de la problemática que ellos han tenido, ¿no?, el dinero, que hay un proyecto, bueno, tengo palabras de Fernando, que se llama Caja Huebra, que sería como entrelazar todas las partes de, pues, el tema de las escuelas, asociaciones, el turismo de la zona, el turismo rural y más cosas que se me olvidan. Y bueno, que hemos podido tocar la cartilla donde ellos, pues, gestionan todo el tema del dinero. Hemos podido ver incluso un folleto donde pues, ya están trabajando y no sé, para mí ha sido súper interesante. Muy, muy palpable y muy, como muy, muy goloso, ¿no? De decir, me vengo a una conferencia de monedas alternativas e inmediatamente ya hay alguien que espontáneamente nos está explicando su experiencia. Lo cual es... Y a nivel de redes, pues también ha sido muy interesante porque un poco más complejo, pero venía muy bien y ha sido el espacio de tiempo justo pues para tocar un poco por encima lo delicado de crear redes y que no sea pues costoso a la gente a la hora de mirar el correo, consultar páginas web y incluso hemos empezado a sacar puntos negros de las redes y de su funcionamiento. Y una de las cosas que yo creo que es interesante, como hemos comentado aquí, hacer una página, o sea, tener un listado de correos de toda la gente que estamos aquí asistiendo, que podamos tener un punto de encuentro en un foro o en cualquier sitio de internet. Una de las cosas que nos planteamos, que muchos de nosotros pues estamos a lo mejor metidos en 5 asociaciones, nos llega multitud de información y a ver cómo se podría un poco barajar esto, cómo tanta información, cómo la filtramos, cómo se podría organizar, ¿no? Un momentito, yo no estaba en el grupo, pero me ha llamado un montón la atención eso de por qué centralizar. No sé, me suena muy feo. Ahora estamos centralizando también. Es intercambiar. Es solidaridad. Más bien la palabra es solidaridad. O sea, sí, solidaridad con todos los demás, con nuestros hermanos en otros sitios, con todos los que están haciendo ese esfuerzo por mantener algo que creemos que vale la pena, porque es un esfuerzo que nos va a costar mucho de duda cabe. En el momento que vayamos avanzando, vamos a tener nuevos peligros, vamos a tener gente que no está interesada en absoluto, porque ve que efectivamente eso no es una idea, una fantasía, sino que es una cosa que se puede llevar a la práctica en el momento que hay personas capacitadas para trabajar con amor, con cariño, con respeto y con la red. Compartir. Que es lógico, mira, en todo en la naturaleza, pues es más o menos muy diverso, pero a la vez pertenece a un organismo. El organismo, el cuerpo humano, pues está compuesto pues, de órganos diferentes, corazón, hígado, riñones, cada uno tiene su función. Sin embargo, todos pertenecen a un solo cuerpo. Pues esto es lo que nosotros podríamos hacer. Tenemos un trabajo a escala local, pero vamos con vistas a tener esa unión con todos los demás. Esto es lo que yo creo que es fundamental. Si queremos realmente hacer frente a las dificultades que van a venir. Por aclarar el punto este de la saturación que pueda haber en una lista de correo, la solución. cuestión es simple, pero hay que entenderla bien, que es cuando se empieza a debatir sobre, imaginemos una lista de correos sobre qué permacultura está habitual, y empiezan a haber muchos mensajes de permacultura y dicen que porque no nos interesa tal, pues o se crea una lista aparte, o en cada mensaje que va a la lista se pone entre paréntesis, o tal, tema permacultura, para la más. Es una idea organizarlo. También, el hecho de quejarse directamente al moderador de lo que está pasando, antes de irse a un sitio, uno se queja, se intenta arreglar, y también que para una lista de correo o cualquier organización o cosa común que se quiera llevar a cabo, hacerlo también pues moderadores o como se quiera llamar, que actúen cuando crean que hay un problema, no que lo dejen pasar y que se queme la gente y que se vaya de madre, ya sabes, es un tema de burocrático casi, que no es ninguna cosa, ningún problema estructural, creo. Bueno. Que yo quería aclarar una cosa y es que... ¿Qué pasa? ¿Sonido? Vale. Bueno, pues me la dejo. No, que de todo esto una de las misiones es que salga una red, sobre todo para que en un futuro se siga trabajando todo esto a la moneda complementaria. Entonces, una lista de correo ya existe. Tú me parece que no la habías podido ver. Que esté en Yahoo te tira para atrás. Pues entonces todo esto lo que pues ahora era el momento de hablar sobre los talleres y todo eso, y yo, como os había dicho antes, es un momento después, sobre todo mañana seguiremos haciendo parte de las conferencias, los talleres, sí. Entonces es un momento ahí en el que nos tenemos que sentar todos, porque si soltamos ahora las ideas así a bote pronto, pues tampoco, o sea, que mañana encontraremos un sitio para eso, para que podamos hablar todos de cómo puede ser la comunidad o la red, una comunidad en internet o una lista de correos o lo que sea. Entonces eso lo dejo porque antes ha surgido la duda y vemos que, o sea, uno de los objetivos es que salga una red donde podamos estar todos en comunicación y en contacto. Sí, eso básicamente, que eso, los dos que habéis hablado del tema de errores no habéis estado. Bueno, Marc vino muy animado por mí el último día prácticamente, porque él tenía una propuesta para conectar en red a toda la gente que esté interesada en tema de sistemas de intercambio y de maneras complementarias. Entonces, bueno, pero no estaba en contacto. Y eso, que la propuesta es que hagamos un taller sobre el tema, sobre cómo diseñar nuestra red. Hasta ahora ya ha existido el contacto, y podemos establecer los protocolos, todos los criterios que queremos que cumpla nuestra red. También había uno de los talleres propuestos era crear una moneda para funcionar en esta comunidad que estamos creando. Era muy ambicioso y bueno, lo hemos hablado en el grupo de correo, luego tenemos que continuar con el diseño. Es una propuesta también. Es que voy a hacer un pequeño comentario porque, ¿cómo se dice? Concentrarse en lo que estamos es fundamental en todo dibujo, ¿no? Y entonces, como ahora estamos haciendo una valoración de los talleres, rogaría que todas las intervenciones fueran dedicadas exclusivamente a hacer una valoración de los talleres. Y como han dicho Nacho y Sara, las demás ideas saldrán mañana o pasado en posibles talleres que se van a organizar. Entonces, si alguien tiene aquí algo que le quema fuertemente, pues que lo escriba. En vez de decirlo por el micrófono, que lo escriba, que es un buen ejercicio también. En cuanto a ideas, y ahora mismo seguimos con el tema de valorar los dos talleres el segundo o el primero, como queráis, porque yo iba a hacer una pequeña añadido al tema de la valoración. Y es que también me gustaría que, además de valorar los contenidos, que somos grandes expertos y expertas, que alguien se muestra con ganas de valorar también cómo lo ha vivido el taller, el que ha estado, que le ha sugerido, a nivel más vivencial, menos mental, más vivencial, qué ha echado en falta, porque también es un buen aprendizaje de cara a que en el futuro no prestemos solamente atención a los contenidos de las cosas, sino a lo que sentimos cuando estamos en ellas. Entonces, focus, de nuevo, valoración del taller, contenidos y proceso o sentimientos. Y dejamos lo demás para otro momento, ¿de acuerdo? Y mariposas. Si ha habido mariposas, por favor, son también bienvenidas a seguir en el turno de palabras. Es una cosa muy parecida. Me parece como he actuado sin darme cuenta en apuntarme a los talleres. Y es como participar a los talleres indirectamente. He sentido mucho estar lejos del otro, de la distancia, pero sentir que las cosas me volvían a la mente cuando hablaba Fernando sobre las dificultades, ¿no?, de establecer una confianza y sobre trabajar juntos, ¿no?, y hacer comunidad. Y yo en este momento me veo con Fernando como de la edad, ¿no?, del espacio-tiempo que hemos nacido. No conozco nada de Fernando, entonces aproximadamente. Recuerdo cuando era niño y cuando las relaciones con los dineros eran muy crudas por la carestía manifestada en la agricultura. Y en este planteamiento de la conferencia sobre moneda complementaria es la conferencia de relaciones que tenemos nosotros con la tierra, que se está acabando, se está esquilmando, que no tenemos una relación de verdad muy, muy completa, ¿no?, muy desarrollada desde el punto de vista espiritual. Entonces me he sentido allí también porque me ha atraído mucho el diseño que hacía Graham sobre la presentación, porque era, como decir, como una resonancia para mí, ¿no? Sentir que esto estaba ocurriendo, pero era lo mismo taller. Eso como una mariposa nocturna, no era una mariposa esta diurna que la ve todo el mundo, pero estaba en los dos, quería decirlo, que son parecidos, ¿no?, la circunstancia. ¿Queréis más? No. No es a nivel de sentimientos porque me he expresado antes, creo. Es a nivel una cuestión rápida de la puerta. Que cada vez había algunas interferencias a la hora de preguntar que coincidía. Si podemos poner un poco de aceite, pues que nos ayudará a conectar más a fondo, simplemente. Yo quería decir algo sobre la metodología esta nueva. Quería pues agradeceros que habéis sacado esta metodología nueva de cómo se van formando los talleres, porque creo que ha sido, sin darnos cuenta, ha sido muy vivo todo y hemos participado todos mucho más. Fernando, por ejemplo, pensaba que tenía que se lo hubiera podido preparar mucho mejor, pero yo creo que ha sido mejor así, porque pensamos y todos, tú has necesitado las preguntas de todos para poder, y creo que hemos sacado lo que nos interesaba a todos. Bueno, quiero darle pues valor a esta metodología que creo que es muy acertada. Vale, yo digo la última ya. A nivel vivencial, he estado ahí, que me he levantado, me he ido para abajo y estaba temblando y con el cuerpo confundido por, digamos, por la tensión positiva que ha generado el hablar, el conocer la experiencia de Fernando, todo eso. Pues en Chicago, yo también me gustó muchísimo. Realmente iba a otro taller abajo, en principio, era mi primera elección. Cuando han juntado las otras que eran mi segundo y tercero, pues he dicho, pues mira, voy a esos. Y la única cosa es que ojalá que podía haber ido a los dos. Pero oír la explicación de esta técnica de seis sombreros y la experiencia concreta que nos ha contado Fernando, pues a mí ya veo buenísimo lo que he participado hasta ahora. Bueno, yo hacer hincapié en que, bueno, el sentimiento que he tenido pues es de la necesidad de esta formación, de esta unión y de este contacto que se logren pues llevarse a cabo desde esta conferencia con personas que nos han parecido que tienen cosas muy buenas que enseñarnos y que compartir y que nosotros a la vez también le podamos ayudar. Y creo que esta fraternidad es lo que sería pues un paso hacia adelante y que se llegue a efectuar realmente cosas concretas y que se tenga más fuerza, porque además es necesario. Bueno, esta es una llamada urgente a aquellas que todavía no habéis dicho nada, pero sé que vuestro corazoncito late. Y una llamada también a aquellas que ya habéis dicho algo para que os relajéis. Entonces, pero venga, que habrá uno, pero a mí. Que solo sé que no sé nada y estoy abrumado. Quiero decir, soy ignorante total. Entonces estoy recibiendo hostias por todas las esquinas. Espero sacar algo en claro para ponerlo en práctica. O sea, eso es mi objetivo. Bueno, yo el taller me habría gustado estar en el de Fernando, si lo dije, porque en realidad estoy aquí para aprender, pero me obligaron un poco a estar en otro. Y el otro es importante, pero nos faltó tiempo y espacio, pero bueno, me gustaría repetirlo con más tiempo y más calor y todo ese tipo de cosas. Cambiaría un poco el entorno, pero bueno, no estuvo mal teniendo en cuenta los factores que eran. Bueno, yo no, nada, decir un poco que me ha sorprendido lo abiertos que estamos todos, yo creo, y tanto para dar como para recibir, y nada, pues gracias por eso. Entonces vamos a jugar, ¿no? Por fin. Hay una cosa que se va a intentar que sea puntual, porque luego ya hay cositas que hacer y es la cena. Entonces, a las 8 en punto, en teoría, tenemos que cenar, ¿no? Y a las 9 en punto. A las 9 en punto. Tenemos ya la presentación de las jornadas, pasada introductoria a cargo de Estela, que debe pasar, ¿no? Entonces, hay... Bueno, hemos hecho cada un juego que es casi clásico de estos encuentros, que es hacer un mapa. Ya no, ya con mi voz. Bueno, pues entonces el... Se nota la diferencia, ¿eh? El primer juego es un clásico de estos encuentros, que es intentar hacer un mapa de procedencias. Sabiendo... ¿Sabemos dónde está el norte? ¿Sabemos dónde está el norte? Más o menos por allí. Yo creo que por allí. Norte, oeste, norte, este, según qué tipo de norte sea.